bastante bien, ya que hacía algunos partidos un tiempo que no me podía recuperar de una lesión, pero bueno, eso ya es pasado y esto me sirvió para hacer fútbol, ¿no? Para agarrar ritmo.